emitiendo desde Islas Canarias para el mundo. Vagabundo Radio. Yeah. Vagabundo Radio. Eres música. Yeah. Eres vagabundo. Yeah. Vagabundo Radio. Yeah. Eres música. Eres vagabundo. Vagabundo Radio. Yeah. Eres música. Eres vagabundo. Yeah. Esto es House Cat. Electrónicamente perfecto. Electrónicamente perfecto. Esto es House Cat. Electrónicamente perfecto. We'll be right back.